Y con el himno a los bravos terminamos el compacto número 2 de A veces. Ha terminado otra fiesta tropical, amigos. No, yo no insistiría. ¿No? Realmente no. Agradecimos en el disco anterior, agradecemos en este, pero nos ahorramos muchos agradecimientos. No quiero olvidarme de Claudio Cortés, que fue compañero con nosotros en el programa durante todo el periodo que estuvo, ni de Eduardo Duarte, que estuvo en el último tiempo. Los menciono así por una cuestión de que, bueno, hubiéramos querido que estuvieran todos, pero realmente vos sabés el lío que era esto con más de dos voces. Hubiera sido un poco... O sea, un caos, más del que es actualmente. Sumado a los límites de tiempo que tenemos que manejar. Claro. Y además, quería no dejarla pasar la oportunidad de agradecer al lugar donde grabamos habitualmente este programa, y donde grabamos gran parte del programa cuando salía. La nave de Osberg, donde Martín y Diego nos apañan acá a pesar de los horrores que escuchan. Y soportan nuestras tonterías. Absolutamente. Pero bueno, tratamos de mantener el fuego sagrado. Sí, señor. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través del email, epopeya@imsat1.com.ar, y que visiten a menudo, si pueden, nuestra página web, donde van a encontrar todas las noticias y, quién sabe, alguno de estos días, la novedad de que volvemos a la radio. Y sería muy lindo. ¿Fotos nuestras desnudos? No, yo preferiría. Ah, y la sacaron. No, la mía en traje de baño. Gracias. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y rueguen porque el próximo compacto esté pronto en sus manos. No se olviden que cuando nos volvamos a encontrar, ya estaremos en otra década, en otro siglo y en otro milenio. Y van de paso nuestros saludos para todos ustedes, junto con nuestro agradecimiento, nuestros saludos por las fiestas. Sí, que son un bajón, pero igualmente hay que saludar como para recordar que todos estamos en el mismo planeta. ¡Navidad, Navidad! ¡Feliz Navidad!